Sí. La fecha era septiembre, eso fue lo pactado. Bueno, vayamos a septiembre. Me imagino que con los protocolos se puede poder realizar una elección como corresponde. Sí, se supone que sí. Veremos además cómo maneja la curva Bolivia. Por ahora ha tenido varios problemas. Uh-huh. La saturación se ha saturado. El sistema sanitario está ha implementado un sistema de cremación móvil. Es una suerte de horno crematorio que puede llevarse a distintos lugares para no tener que seguir andando en fosas. Es que ese es otro tema. No es que tenés un gobierno que esté intentando controlar la situación sanitaria, sino todo lo contrario. No es que gana ese tiempo al postergar las elecciones para contener la pandemia. No lo hace. Se le está desmadrando a Jeanine Áñez la situación sanitaria. Entonces, si no tenés, a medida que vas postergando las elecciones, no vas conteniendo y tratando de mitigar la propagación del virus, es porque evidentemente, políticamente, te sirve para seguir estirándote y quedarte eternamente en el poder. Uh-huh. Claro, además, algo muy básico, algo muy, muy lógico y sencillo. Cuando se da un golpe de Estado, las áreas de gobierno que se tratan de organizar son las, vamos a llamar, fundamentales o urgentes, digamos. Se dispone de un jefe de economía, un jefe de comunicación, alguien que esté al mando, las fuerzas militares, y después en las distintas áreas de gobierno se va poniendo a gente que ya está y que decidió quedarse, uh-huh, o orientando o convocando a jefes militares del área. Ahora, lejos de tener equipos de comunicación, de salud y sanitarios y epidemiólogos, que tenga un gobierno de facto y pueda organizarlos en medio del contexto en el cual, entre comillas, asume. Uh-huh. Porque obviamente, digamos, imagínate, si cuesta a veces en distintos gobiernos democráticos hacer transiciones, sí, entre un gobierno y otro, cómo las políticas continúan, cómo los equipos continúan trabajando en orden, cómo se pasa el mando y la administración de un área a la otra, imagínate cuando de un día para el otro dejás de tener un gobierno y tenés un par de militares al mando. Uh-huh. ¿Quién organiza una pandemia? El control epidemiológico de toda una población. Así es como lo está tratando o intentando manejar la dictadura de Jeanine Áñez, que bueno, ojalá sea depuesta por los votos. Ojalá en septiembre, y si no, bueno, será en octubre. Esperemos que no haya otra sorpresa, otra modificación del Tribunal Superior Electoral de Bolivia. Inicio de espacio publicitario. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. CESO en Cuba es una cooperativa de trabajo integrada por profesionales. El objetivo: fortalecer las unidades productivas de la economía popular. ¿Cómo? Capacitando en las tareas administrativas y contables, trabajando en el diseño y comunicación de las cooperativas, acompañamiento en la elaboración de proyectos para incorporar maquinaria o comprar insumos y otros asesoramientos que podés consultar. CESO en Cuba ya articula con 30 emprendimientos de diversos rubros y el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Para más información, búscanos en Instagram y Facebook. CESO en Cuba. CESO en Cuba. Por una economía al servicio de quienes la construimos. Sindical Federal. El movimiento obrero desde adentro. Todos los martes a las 14 horas, el programa de la Corriente Federal de Trabajadores. Con Lautaro Fernández de Lem y Leonardo Martín. Sindical Federal. Una producción de La Señal Medios. El portal web de Radiográfica se renueva. Entra a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. Abramos la boca. El programa que va de 4 a 6 de la tarde. Información, actualidad, humor, mate, galletitas y Coso. De lunes a viernes, con la conducción de Mauro Cavarín y Camila Hernández Benítez. Abramos la boca por Radiográfica. Es una izquierda estalinista. Para cuidarte de la epidemia. O de una derecha fascista. Usa barbijo. ¿Dónde están las notas donde puedo ver las autopsias de los muertos? No las podemos ver porque las prenden fuego antes. Para protegerte de la infodemia. ¿Cómo va a hacer usted para que la gente no me escuche? ¿Me va a desaparecer? ¿Me va a desaparecer? Apaga la tele y encendé la radio. Quédate en casa. Radiográfica. Un barbijo que te cuida. Pero van las orejas. Fin de espacio publicitario. Sobre el caso de Facundo Astudillo Castro hubo novedades porque en la comisaría del distrito de Villarino, donde se supone que estuvo Facundo Astudillo Castro, se encontró un amuleto del joven, uno que también tiene su hermano. Es un regalo de su abuela cuando Facundo tenía 12 años, su hermano tiene un igual, aseguró su madre Cristina, y se encontró en esta comisaría de Villarino, de la policía bonaerense, que es la zona donde se está buscando a Facundo. Todavía no hay rastro, obviamente, del joven, pero se esperaba, por lo menos se convocó a una conferencia de prensa para hoy a las 11 de la mañana. Estamos esperando a ver si hay comunicación oficial. Estás escuchando Desde el Barrio, el show periodístico de Radiográfica. Volvemos a Bolivia ahora sí, porque estamos en comunicación con José Luis Colque, periodista desde Cochabamba. José Luis, ¿qué tal? Buen día. Lautaro Fernández, Elem, Leila Vitar, los saludamos aquí en Radiográfica. Gracias, muy buenos días desde Cochabamba, Bolivia, kilómetro 86, carretera Cochabamba-Oruro, el sector de Sayari. Mineros cooperativistas, más de 5.000 se encuentran en esta región. Desde ayer, 0 horas, implementan este bloqueo de la carretera, acatando la instrucción de la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad. Está Mauricio Guzmán, presidente de Fedecomín Cochabamba. Cooperativas mineras responden masivamente en el mes de la patria con la intención de recuperar la democracia. Los hermanos de Argentina le escuchan. Buenos días. Muy buenos días, hermanos. Así es, la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Cochabamba. Estamos presentes en pie de lucha porque sabemos muy bien, lamentablemente, la pandemia del coronavirus solo ha servido a este gobierno de facto para poder robar el tema de los respiradores, los equipos de bioseguridad, también las ayudas internacionales, que hasta el momento no ha vendido ninguna cuenta. Ahora, es más, tiene la cimiquez de querer hipotecar nuevamente como los gobiernos neoliberales, queriendo hipotecarnos como Bolivia, lo que es del Fondo Monetario Internacional, al cual jamás nosotros como cooperativistas identificados con los hermanos siempre de las clases sociales, los clases más pobres, no vamos a permitir. Es más, hemos decidido por historia, si es posible, nuevamente entregar nuestras vidas para recuperar nuevamente la democracia, y jamás nuevamente vamos a permitir que se privaticen y que se estén nuevamente robando lo que es nuestra economía nacional a los internacionales, como siempre han sido los gobiernos de Estados Unidos, que siempre han venido aquí a saquear a nuestro país de Bolivia. Más de 20 cooperativas mineras, ¿de qué regiones, de qué municipios están presentes? Así es, estamos aquí presentes 80 cooperativas. Aquí estamos alrededor de 20 a 30 cooperativas en un sector, y otro sector está dividido en el sector de Sayari, y otro también estamos reforzando lo que es la parte de Parotani. Por tanto, estamos aquí más de 5.000 cooperativistas ya listos, preparados, reforzando nuestras organizaciones sociales para poder vencer en una sola lucha, en una sola causa. En el mes de la patria, a días nada más de un 6 de agosto,